Me vais a disculpar este momento puramente personal antes del análisis de Gears of War 2, pero quiero explicaros que le debo mucho a Epic. En este caso, no solo a Epic, sino a Rebellion también, que son los causantes de que hoy comparta parte de mi vida con Susana, mi novia, en una relación que ya dura más de 7 años gracias a los geniales Alien vs Predator y un Real Tournament. Esas largas horas de juego continuo online, línea directa desde Barcelona hasta Zaragoza, acabando con aliens, depredadores, Skarks, fueron prácticamente el pistoletazo de salida para que hoy esté más seguro que nunca de con quién quiero compartir mi vida. Pero es que ahí no acaba Epic, y es que no se conformó con esto. Quiso darme mi primera gran oportunidad en este mundillo de la prensa del videojuego, brindándome junto a Microsoft y mi cara dura, evidentemente, el estar en el X06 de Barcelona y probar de primera mano Gears of War mientras conocí a otra gente del medio, como el gran Javier Anidos y Jordi Jiménez, dos de mis grandes maestros y mentores que me dieron una oportunidad única en este mundillo, participar en una publicación escrita. El análisis de Pro Evolution Soccer 6 en Gamers Magazine fue el comienzo de mi nueva aventura escrita. Dicho evento fue el que me marcó mi vida a partir del año 2006, y desde entonces mi objetivo ha sido clarísimo, mejorar día a día para convertirme poco a poco en un futuro periodista de videojuegos. No el mejor, ya que hay gente que me da mil vueltas. Pero hoy sé que el futuro no es azar, el futuro es esfuerzo. Y eso es el que marca mi día a día para estar allí arriba algún día. Evidentemente el camino ni es corto ni es fácil, pero la humildad y el esfuerzo son dos puntos que se aprecian mucho en este mundillo. Aún y eso, Epic no se conformó con todas estas cosas. Allá por diciembre del año 2006, quiso que el azar en Gears of War conociese online a gente maravillosa. Gente como Cortés, Sólido, La Torre, Umi Ryusaki, Shinji, Ashili, Dalixian, los supervivientes de alcance que nos hacíamos llamar. Y pasábamos horas y horas charlando, jugando y compartiendo grandes momentos que se vieron multiplicados hasta el infinito durante el Expo Manga 2007, donde quedamos segundos contra todo pronóstico en el campeonato oficial que se organizó allí. Grandes rivales, mejores amigos. Grandes momentos, mejores historias. Cada uno tiene la suya, y esta, amigos, es parte de la mía. Afronto con ansia y con respeto este análisis, y no hablo del respeto de ese de mentira, de ese que se dice para quedar bien. No, no, respeto mucho esta obra. Aunque ellos ni lo saben, hablo de Epic, le debo muchísimo. Y aunque sé que probablemente este no sea el mejor análisis de Gears of War 2, sí que sé que pocos analistas van a poner tanto cariño y tanto amor a este juego como el que le he aplicado yo. Así que después de esta pequeña introducción, bienvenidos al análisis de Gears of War 2 de Arcadia Gamers. Lo que poca gente podía esperar es que un anuncio casi sin ton ni son en febrero de este año 2008 sería la confirmación de la segunda parte del gran éxito del año 2006, Gears of War, en Xbox. Lo que menos gente podía imaginar era que la salida en noviembre de este año se anunciaría en ese mismo evento. Sonaba hasta surrealista. Y tras la demo técnica de las nuevas funciones del potente Unreal Engine 3, Cliffy B, Artífice y padre espiritual de la saga, aparecía con un Lancer atravesando, con el sonoro y característico rugir de la motosierra, una falsa puerta de papel. Confirmado, ya está aquí. Gears of War 2 llegó este viernes pasado a todas las tiendas de España, y tras la ardua tarea de luchar contra Locus, Grills, Therons, Brumax, o mil tipos de bichos con los que no nos hemos cansado en ningún momento de acribillar, por fin estamos listos para afrontar la lucha de Marcus, Doom, Bird, Cole, Carmine, como es debido. Tras lanzar la bomba de masa ligera al corazón de la civilización Locust, ¿o no? No solo no han conseguido acabar con su amenaza, sino que además la humanidad se ve asediada por un brote de neumonía que está sacudiendo a todos los humanos de Sera. Marcus Fenix y el Escuadrón Delta deberán unirse a la última sacudida de la humanidad por defender Jacinto, el último bastión y esperanza de la raza humana. En cuanto a guión y contra todo pronóstico, Gears of War 2 sí que cuenta con un guión más que digno. No solo está a años luz de la primera incursión de Marcus y CIA en 360, sino que además cumple con un guión sólido, bien trabajado y ante todo muy cuidado. Los personajes han sido dotados con una buena dosis de carisma muy necesaria en la primera parte. Estéticamente no discutiremos que personajes como Dom o Cole tenían mucha chicha, pero no tenían ningún tipo de carácter que los diferenciase, por ejemplo, y aunque suene fuerte, de un enemigo, de un Locust. Personajes como Dom o Cole, en esta entrega se verán reforzados con elementos externos, acciones que desarrollarán durante el juego o frases que pasarán a la historia del videojuego. Por mí, como si comen mierda y se mueren. Glorioso Marcus Fenix. No es la quinta esencia del videojuego, pero cumple de una manera notoria, así que poco más que añadir al aspecto de guión. En cuanto a jugabilidad, fácil. Dispara, corre, escóndete, dispara otra vez, cúbrete, apoya al compañero, salva a tu otro compañero que ha caído, cúbrete, lanza granada, busca munición, vuelve a cubrirte, vigila la vida, muerto, busca ayuda, te han revivido, saca escopeta, busca la presa, dispáralo, mátalo, venciste. Tardo más en decirlo que en hacerlo, y esa es precisamente una de las virtudes de Gears of War 2. La habilidad de hacer las cosas de una manera tan espontánea que lo convierte en algo absolutamente divertido e inolvidable. Por no hablar, si es esto mismo, a dos jugadores. La experiencia se vuelve irrepetible. Como juego de acción y disparos en tercera persona, Gears of War manda como rey único y absoluto. Ha tenido que venir su segunda parte para desbancarlo. ¿Y de qué manera? La jugabilidad, aunque se mantiene casi intacta respecto a la prevista en el primer DVD, es en los puntos nuevos donde sorprende al personal. Acciones muy inspiradas, alguna que otra habilidad amenizada con parte del nuevo arsenal disponible a lo largo de la misión, y ya tienes un aspirante firme al GOTY 2008 o Pollastre 2008. Gears of War 2 puede permitirse beber mucho de su anterior entrega. Evidentemente fue un éxito sin precedentes y más de 6 millones de juegos vendidos avalan el buen grado de acogida de los usuarios hacia esta nueva franquicia. Mientras que otras empresas toman sus anteriores títulos y le dan un pequeño lavado de cara, ha tenido que ser Epic la que solo tome prestado el apartado gráfico, borrar todo lo conseguido y construido en Gears of War 1 y comenzar de nuevo. Nada que ver con el primero, todo nuevo. 8 horas más de diversión con sabor a caviar del caro. Ante tanto disparo y tanta locura de sangre, guerra y fuego, puede ser que olvides de cómo va el medidor de vida, pero no te preocupes, es muy simple. Evita que el círculo que se pone cada vez más rojo se llegue a completar en la pantalla. Para evitarlo, puedes taparte para que el personaje recupere parte de la vitalidad. Para ello tienes todo tipo de paredes, todo tipo de salientes y todo tipo de cosas donde puedas cubrirte, de tal manera que la vida vuelve a su punto original y puedes seguir luchando. Luchando evidentemente con armas. Y es que en cuanto al aspecto armamentístico, la Lancer, la característica metralleta de la sierra con sierra de los Gears, sigue en pie. Junto a la Hammer Locust, con sus pocas balas pero potente, la escopeta compartida por ambas razas, que sigue siendo sin ningún tipo de duda la mejor arma del juego, rifle francotirador y su mira telescópica que hará que vueles cabezas como quien descorcha, yo que sé, botellas de Estrella Damm, o el martillo de Alba, mi favorita. que usa un satélite para lanzar un potente rayo desde la atmósfera, sin olvidarnos del arco, del Osteron, con flechas explosivas, que son todo un clásico. Evidentemente, no podemos pasar por alto el Boom y su maquinaria pesada. ¡Boom! Así quedan las armas. Luego tenemos armas nuevas. Si nos ponemos a hablar de las nuevas desventuras armamentísticas desarrolladas por los colegas de Epic, nos encontramos con cosas como el lanzallamas, que chamuscará todo lo que encuentra su camino. El mortero promete ser la sensación del online. Calcula la distancia donde quieres que caiga la carga del mortero y disfruta del espectáculo. El enemigo llega desde el cielo. Como parte del nuevo equipo, también se ha incluido una nueva granada que contiene gases tóxicos, que al estar cerca de la radiación de esta bomba, poco a poco mermará nuestra vida. Una nueva pistola con cargas de 5 balas que se sueltan automáticamente, que se convertirá precisamente en el mejor amigo de otra arma nueva, aunque en este caso escudo, el escudo corporal, que intentará evitar los disparos de los enemigos mientras nos cubrimos. Decir que entre los nuevos movimientos que vemos en el juego, que son poquitos, también está la posibilidad de coger a un enemigo y ponerlo de escudo humano, haciendo más o menos la misma función que este escudo corporal. Algo que probablemente necesitaba Gears of War 1, y que comentaremos también en el apartado gráfico, era la necesidad imperiosa de añadir nuevos enemigos. No solo modelos, que también los hay, sino nuevos enemigos con nuevas habilidades, y así ha sido. 3 nuevos tipos de Locust han sido añadidos a la lista, y a esto súmale alguna que otra lucha contra algún jefe final que ni imaginas y que no queremos destriparos. Añádale una pizca de mezclas explosivas, y los boomers, que ya no solo tendrán el boom, ahora podrán usar un extraño martillo en cadena que explota al chocar con el suelo, la troika desmontada, lanzallamas o, claro, el boom de toda la vida. Con lo que te debes quedar de la jugabilidad de Gears of War 2 es que no vas a dejar de jugar en casi ningún momento, y su máxima virtud es que consigue entretenerte en todo momento. Gears of War 2 no te dejará de tirado. Todo suele ser interesante y tiene una valiosa habilidad. Cuando crees que la parte que estás haciendo comienza a ser aburrida, mágicamente parece que termine la acción, teniendo que ir a buscar por ti mismo una nueva batalla que te abra el nuevo apetito guerrillero, con lo cual da hasta la sensación de que ha sido medido el momento de aburrimiento, el momento de sopor, de tal manera que cuando acabas vas a buscarlo, vas a buscar nuevas batallas. Y esto, por supuesto, hablando del modo historia, que propone suficientes momentos polifacéticos como para no aburrirte en casi ningún momento. Batallas donde tendrás que buscar y activar mecanismos, tiroteos limpios, activación de trampillas, búsquedas de armas y compenetración con tu compañero si juegas la campaña online, que esto es sin ningún tipo de duda lo mejor. No me queda duda de que la gente de Epic admira el vetusto Panzer Dragoon. Recordad mis palabras. Hablando de partes polifacéticas, muchos recordarán el paseo en coche de la primera entrega. ¡Olvidadlo! El uso del vehículo ha dado un giro de 180 grados y dejará de ser un punto negro. Al contrario, hasta se agradece. Lo cual habla muy bien del trabajo por parte de Epic por satisfacer y, ante todo, escuchar a los fans. Punto fuerte. Cooperativo online entre 2 jugadores. Prepara el cargador y adéntrate acompañado por las redes Locust, acabando con ellos mientras tu compañero cubre tus espaldas. No te cansarás de jugarlo, sea como Dominic o como Marcus, no lo dudes, mínimo 3 veces deberías pasarlo si quieres todos los logros y, evidentemente, disfrutar de la verdadera experiencia jugable de Gears of War 2, cooperativo en locura, pura magia. No conforme. Con todo esto, también dispondrás de un completo modo entrenamiento donde hacerte con los controles de lo que jugarás en el modo multijugador. Para esto, tendrás ni menos que a bots, que podrás configurar según el nivel que te interese, y que será uno de los vehículos donde sacar más rendimiento al juego de Epic. Mientras que una de las críticas vertidas hacia la primera parte recibía residía en el poco mimo recibido en el juego Versus, que después muchos rectificarían tras ver su profundidad. En este juego hay poco de lo que quejarse, aunque lo hay. Primero, varios modos de juego donde disfrutar destripando, haciendo jamón, recordamos, con tus enemigos. Un porrón de pantallas, incluidas con la versión del juego 4 mapas de la primera parte, y un amplio abanico de posibilidades estratégicas ante lo que vendría a ser nuestra mesa de ajedrez, normalmente simétrica e intentando adelantarte al enemigo en sus acciones. Solo así podrás acabar con ellos. Pero no solo consiste en asesinar, también podremos jugar a muchos modos de juego, entre ellos, por ejemplo, conquistar territorio, anexión, que ya lo vimos en Gears of War 1, bandera, que no es bandera, es rehén, que tendremos que asesinar y coger por el cuello y llevarlo a la zona donde tenemos que dejarlo, o por ejemplo, piloto, donde serán cuatro equipos de dos jugadores, cinco equipos de dos jugadores, de tal manera que la gente va por parejas y lucharemos contra otros cuatro equipos, con lo cual es un modo de juego también bastante interesante. Puntos negros del online. La posibilidad de crear una partida pública es harto complicada. Inexplicablemente, la máquina no es capaz de encontrar compañeros y rivales en una cantidad de tiempo más o menos lógica y decente. Largas esperas te tocarán esperar si deseas jugar contra gente de otros países, aunque cabe decir que el juego acaba de salir, con lo cual no sería de extrañar el ver una futura actualización de que retocase este molesto problema. A pesar de ello, si disponemos de una buena cantidad de amigos jugando y nos pueden invitar a sus partidas, disfrutarás de batallas con muchísimos menos problemas de lo que se vieron en su predecesor, que al final resultaron ser unos cuantos más de lo esperado. Otro problema que se ha echado en cara a Gears of War 2 es el hecho de la campaña cooperativa, que se esperaba que fuera para más de dos jugadores. Y yo diría que la gente de Epic quiso paliar este error. No es lo mismo, evidentemente, en el modo historia, pero sí que nos quiso dar el modo horda, que sería la manera de paliar esa falta de cooperativo para más de dos jugadores. En este caso, 5 Gears contra 50 niveles de Locust. Los enemigos suben su resistencia y adquieren mejor arsenal según van pasando los niveles, con lo cual tendremos un reto digno de nosotros. Gráficos. Aunque lo llevamos diciendo desde el año 2006, Gears of War 1 fue un título que rompió con todo. No dejó nada en pie. Lo que podías pensar que era un ejemplo gráfico quedaba en ridículo con la obra de Epic. En dos años, pocos títulos han sido capaces de toser siquiera a este gigante. Y para esta vez, la gente de Epic se ha vuelto a superar. Las novedades añadidas al Unreal Engine 3 han dado su fruto. Como novedades más importantes, ante el producto y con el resultado final en la mano, nos quedaremos con las batallas multitudinarias, con enemigos y la luz, que ha sido tratado de una manera sencillamente espectacular. Todo lo que pudieses pensar como insuperable en la primera parte, en esta segunda será superado seguro. Partiendo de la base, los protagonistas han sido tratados de una manera ejemplar. cada cicatriz del rostro de Marcus o cada trozo de precinto de la armadura de Tai están a la altura del título triple A que dice ser. Sería injusto decir que la armadura se mancha de sangre, pero esto será otro punto que os sorprenderá. Las armas, detalladas al máximo, no tienen nada que envidiar a los diseños en papel que Epic ha enseñado de ellas durante todo este tiempo. Desde la cadena de la sierra al cañón de la escopeta, sencillamente espectacular. Los Locust han visto aumentado su número de modelos, con lo cual no nos enfrentaremos casi constantemente con los mismos enemigos. Hay cantidad suficiente de modelos como para disimular bien este defecto. Os sorprenderá saber que los Bromax se ven de maravilla, pero si os decimos que hay cosas más espectaculares que luchar cara a cara contra un gigante Bromax, ya os podéis imaginar que en cuanto a diseño de personajes y cómo se mueven estos en pantalla, la verdad es que nos ha entusiasmado. Y es que el diseño es genial. Todo lo que puede esperar un fan de la ciencia ficción. Enormes corazas para los marines, enormes enemigos y armas de gran potencia. Todo está medido e insertado de una manera genial. Magno en cuanto a escenarios, siendo un tanto quisquillosos, los usuarios podían cansarse de los páramos de Gears of War 1. Que no se han rescatado absolutamente nada. Todas las extensiones que veremos en el DVD son absolutamente nuevas y algunos de estos diseños son altamente originales. Podremos interactuar algo más con el entorno y, por ejemplo, algunas mesas podremos tirarlas al suelo y protegernos con ellas o disparar a torres para hacerlas caer con lo opuesto, es decir, enemigos y compañía incluidos. Cuando piensas, se va a caer esa torre, y de golpe ves que la torre se cae formando un estruendo brutal y con una caída absolutamente creíble, te das cuenta de la espectacularidad gráfica que se ha querido imprimir en todo momento a la obra de Epic. Los efectos de agua, otra de las virtudes del actualizado Unreal Engine 3, se le atragantan un tanto. Quizás Epic ha querido abarcar más de lo que podía 360. Cuando veáis el nivel del que estamos hablando, sabréis de qué hablamos. O sencillamente, estos efectos en agua nunca han sido para tanto. Al menos, esta vez si disparamos al agua, esta chapoteará. Algunas plataformas, paredes o suelos pueden ser destruidos tras el impacto de los disparos, y en algunas ocasiones se vuelve algo absolutamente espectacular, pero la verdad es que se esperaba algo más de este punto en concreto, ya que lo que nos enseñaron en la demo técnica parecía mucho más vasto de lo que ha sido plasmado al final dentro del propio título. Siguiendo con el tema de escenarios, decir que contienen elementos perfectamente camuflados, que estallarán al contactar con una bala, una granada, un proyectil, etc. ¿Qué quiere decir que están perfectamente camuflados? Que no es el típico elemento que parece que tenga un brillo especial, como diciendo, yo reviento o yo hago algo. No. Es parte del escenario y como tal tiene el mismo brillo y está plasmado de una manera genial. Lo cual puede convertirse, como bien decíamos, en un espectáculo de cosas por el suelo y rotas. Si a esto le añades la visión de los proyectiles al impactar delante de la pared donde te apoyas y ver cómo masacra a un compañero tuyo a escasos 10 metros, sí amigos, el apartado gráfico sigue siendo uno de los puntos fuertes de este Gears of War. ¿Qué os puedo decir del sonido? Excelente. Unas composiciones increíbles que acompañan en todo momento la marcada épica que se deja ver durante todo el transcurso del título. No desfallece nunca. Acompaña y anima, lo cual la convierte probablemente en una de las mejores bandas sonoras del año. En cuanto al doblaje, decir que raya la perfección. Si en el anterior título nos quedábamos con la duda de qué habría pasado en el caso de que la trama hubiese sido más profunda, es decir, cómo habrían actuado los dobladores, aquí nos quedamos tranquilos. No solo cumplen con el doblaje y el título, sino que encima con nota. Fijaos en los tonos, comentarios sarcásticos soltados por los protagonistas o los momentos de más tristeza. Absolutamente todo ha sido plasmado de una manera fantástica. En este aspecto, no creo que exagere si digo que es uno de esos títulos, hablando de doblaje, para recordar. Y es que incluso en las FX le vamos a dar otro excelente, ya que todo tipo de variedad a la hora de hacer un mismo ruido. No todas las explosiones suenan igual, ni todas las caídas, ni roturas del escenario, ni disparos, ni llamaradas, nada suena igual que la anterior vez que lo hemos hecho. Todo parece tener un amplio abanico de posibilidades ante el ruido, lo cual dota a este apartado de otro punto fuerte a la altura de la jugabilidad y a la altura de los gráficos. Conclusión, señores, preparen el trono, el rey ha vuelto. Gears of War fue para muchos la espera hasta Halo 3, verídico. Gears of War 2 va a ser la confirmación de que Microsoft, por si alguien tenía dudas, tiene un nuevo icono que explotar. Los jugadores, agradecidos, tenemos un título que valdría tranquilamente el más difícil todavía, ese título tan de circo. Cuando piensas que la consola ha podido tocar techo, te sorprendes viendo cosas que en el año 2006 ni habrías soñado. Siempre lo hemos dicho. Gears of War, como Resident Evil 4, como Metal Gear Solid 1, como muchos otros juegos, es un juego adelantado a la época, tanto gráficamente como jugablemente. El juego cumple con notas de excelente, a lo que ahora hay que añadir una historia trabajada y un apartado sonoro a la altura del título. Queda poco que decir, pero queda mucho por hacer. Gears of War 2 es uno de esos juegos por lo que nunca te podría saber mal pagar 69 euros. Gears of War 2 es un juego al que le sacarás un rendimiento con el que pasarás de largo ese precio. Yo, señores, no sé si podría poner un precio a las experiencias que te puede brindar un disco de juego, pero en mi caso, la experiencia con Gears of War 1 no podría pagarse jamás con dinero. Por mucho que trabajase, nunca conseguiría la cantidad de alegrías que me ha dado ese título. Así que nada, os deseo la misma suerte que la que me dio a mí. Disfrutadlo. Locust, para siempre. Nota, 97. Arcadia Gamers, por supuesto, Pollastre, 2008. A ver qué sale. Buenas noches, Choche. Buenas noches. Que nos hemos pasado el juego. En Cooperativo Elevada. Sports. Entonces, ¿Qué es la diferencia que le da un 97 y no un 100, por ejemplo? El online. El online. El online, mira, de momento ha empezado con muy mal pie. Obviamente no podemos hablar de la perfección, porque es un 97, aparte del online, pequeñas cositas. Uh-huh. Pero bueno, el online sobre todo. Sí, sí. El online de momento y a la espera de algo que lo solucione, porque de verdad ha salido con algunas deficiencias importantes. De momento sí. De momento, pues eso. Lamentablemente el juego completo es el que analizamos, es el que está en las tiendas hoy. Así que es el fallo importante de Gears of War 2 hoy por hoy. Sí, sí, bueno, importante, pero que bueno, que doy por hecho que lo acabarán arreglando, porque es una tontería y el juego lleva pues una semanita en el mercado. Lo fácil sería analizar el juego dentro de unas semanas y ver qué ha pasado. Pero bueno, ya sabéis que a nosotros nos gusta aventurarnos en estos terrenos pantanosos de analizar el juego casi al día. Porque el juego podría haber estado analizado tranquilamente el jueves pasado, pero por culpa del retraso no fue posible. Bueno. Descansa, Tony. Ay, descansa. Ay, a ti te ha gustado, ¿no, Chache? A mí me ha encantado. O sea, lo he pasado muy bien. Muy, muy bien. Yo, en cuanto y a historia... Y yo hemos tenido la misma sensación, quizá un poquito de contraste de pareceres con el final del juego, pero bueno. Mira. Nos ha encantado, nos hemos pasado vamos a poner... nos lo hemos pasado muy bien. No sé cuántas horas, más o menos. 8 horitas aproximadamente dura el título. 8 horitas, e insisto, lo que nos queda. Lo que nos queda todavía, porque el aún nos lo pasaremos en locura. Lo poco que he podido probar del modo locura, que de hecho ya lo probamos allí en el Hotel Rey Juan Carlos I, el día de la presentación del Gears of War 2, pues hombre, aporta más juego. Más que nada porque es bastante más complicado. Sobre todo a 2 players, que es el puntazo de Gears of War 2. De hombre, verdad. Sin duda. Yo creo que jugar un jugador este juego no es lo mismo. No debe ser lo mismo. No lo era ya con Gears of War 1, con el 2 tampoco. Jugar en cooperativo es la salsa. Sí, hay sí. mucha gente que opta por la opción de pasárselo primero individual y luego buscar un compañero y pasárselo en cooperativo, que también está muy bien. Pero bueno, dentro del cooperativo, pues claro, las cosas no las conoces todavía, no te las esperas. La disfrutas junto con alguien. Sí. ¡No! Los sustos. ¡No! Tony Chan gritando, ¿no? Cuando un individuo del juego, pues... pues estira la pata, tiene digamos. Un percance. Sí, sí, sí. Y momentos álgidos en la trama argumental que en Gears of War 1, bueno... Ni los esperabas. Yo de verdad que hay un momento del juego que dices, es mentira, esto no es Gears of War, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya un salto tan enorme del 1 al 2? Y quiero insistir en eso, que a ver, que tampoco es que sea la quinta esencia, ¿eh? En cuanto... No es la quinta esencia, pero sí que... Cumple. A ver, claro, no podemos tampoco pedirle a un shooter de la talla de Gears of War 2 un argumento muy fuerte. Shooters con argumentos muy fuertes hay. Claro, Half-Life, BioShock, sin duda. Sí, sí, evidentemente. Pero no es nunca el apartado más importante de un shooter. Jugabilidad sería en este caso, ¿no? Por lo tanto... El contraste que comentaba antes de pareceres a la hora de valorar el final del juego, pues bueno, queda en un segundo plano. En otros juegos no quedaría en un segundo plano. Me acuerdo la de Fable 2, por ejemplo. Pero es que Gears of War 2 es diversión pura y dura. Yo es que no me he aburrido en ningún momento. No. Y a ti no te pasaba eso, Chache, que cuando pensabas, joder, me estoy aburriendo... ¿Matabas al último Locus? No, porque cuando no sé, a mí me pasaba, ¿sabes? De decir, coño, esto empieza ya a rayar. Y cuando voy a acabar la L, he matado al último y sí, viene otra nueva, claro, ¿sabes? Dices, joder, mola. Ese momento de aburrimiento no es en realidad un momento de aburrimiento. Sí, no debes es... tomártelo como un momento de descanso. Exactamente. Y bueno, para acabar con el tema del argumento sí, que otro, decías... Sí, otro tema, otro apunte de la nota. ¿Por qué no tiene un 99? ¿Por qué no tiene un 100? El cooperativo, a pesar de que está muy bien... Se esperaba el cooperativo a 3-4 jugadores, que eso ha sido una lástima, Yo creo que si lo llega a tener, el 100 se lo cascamos, porque, ostras, ¿te imaginas este título a 4 jugadores cooperativo? Sería enorme, enorme. Le falta eso, creo yo, para que sea perfecto. Con esta historia, con esta música, que como veis, ha evolucionado. Supera la banda sonora de Gears of War 1. Hola, y... Edu. Buenas. Edu. ¿Qué opinión te merece esta banda sonora? Pues impresionante, la del 1 estaba bien, pero es que está, vamos, ha mejorado de una manera increíble, claro, tanto como puede ser el argumento. Claro, porque van de alguna manera van muy imbrincadas. A ver, momentos álgidos del argumento, que los hay, a ver, tampoco hay una gran cantidad, pero hay momentos en los que estás pegado a la pantalla y en los que tu compañero por el micro suelta algún gritito. Porque es una histérica. Porque merece la pena, y eso está bien acompañado por la banda sonora, claro. Sí, sí. Como Gears of War 1 no tenía prácticamente ningún momento argumental así de aquellos orgásmicos, pues la banda sonora tampoco acompañó en su momento. Lo cual son cosas que tanto en apartado gráfico, sonoro como argumental se notan. Y por eso se ha superado. Sí, yo creo que la banda sonora del Gears of War 1 igualmente está un poco como menospreciada, ¿eh? Yo creo que es una banda sonora digna, muy digna. Es digna. Sí, pero muy buena. Pero está, nene. Arroja la perfección. Joder, tiene puntos. Es que también es importante, porque claro, en Gears of War 1 sí que vimos, y mucha gente comentaba, tonos grisáceos, escenarios muy parecidos en los diferentes actos, alguna variación. Sí, ya siendo quisquilloso también, ¿eh? ¿Qué? Sí, siendo un poquito quisquilloso quizá. En Gears of War 2 casi ningún escenario te recuerda al 1. Uh-huh. También eso influye en la banda sonora. No puedes escuchar lo mismo en una zona con determinadas características, sí, claro, que en otra. Sí, pero también eso implica que la banda sonora tenga diferentes melodías. Uh-huh, pero los contrastes de la primera banda sonora están ahí, ¿sabes? El ti ti ti ti tin. Sí, ¿sabes? Y esas cosas se te llenan, ¿no? Cuando las escuchas y dices, sí, estoy delante de un Gears of War, ¿no? Y eso es bueno, son las cosas características que hacen. A ver, en definitiva es Gears of War, pero con todos los elementos que le dan personalidad multiplicados. Uh-huh. Más diseños de enemigos, más tipos de enemigos, más armas, sí, más diferentes escenarios, luego también tenemos muchas situaciones distintas a la hora de afrontar distintos retos. E insisto en lo del Panzer Dragoon. Acordaos de lo que os digo. Edu, por ejemplo, ahora mismo está flipando. Sí, sí, pero Panzer Dragoon. Panzer Dragoon, chaval. No, muy bien, muy bien. A mí me ha saciado muchísimo. Y quiero decir eso, que aún queda el multijugador, como aquel que dice. Acaba de empezar. Yo me he reventado a jugar al multijugador toda esta semana, compaginando con Chache el modo historia. Pero es que pensar que aún me quedan meses y meses por delante de Gears of War 2, todas las ligas que van a venir, todos los amistosos que van a venir, todos los combates que van a venir, y no puedo pensar en otra cosa. Y ha mejorado muchísimo la interfaz online. Sí. Una cosa es que no funcione todavía el funcionamiento, la mecánica de encontrar partidas en pública, en república y tal, pero la interfaz está muy mejorada. Ha mejorado muchísimo, es mucho más fácil, todo mucho más ágil y no sé, no es tan simple como era la del 1. Con incluso una novedad que que yo sepa no hay en otros juegos, que es que puedes desde el mismo juego sin entrar en la interfaz del menú Xbox. Sí, el que ocurre. El que ocurre, ver, uh-huh, qué está haciendo la gente que está conectada a la red Xbox Live y que está jugando a Gears of War 2. Está rescatado del Halo 2. ¿Ah, sí? Sí, rescatado del Halo 2. Es muy similar y es muy curioso que lo hayan rescatado de un juego como Halo 2, pues y en el Halo 3 no lo hayan usado. Pues está muy bien. Uh-huh. Francamente, está muy bien. Sí, muy, muy bien. También el sistema de logros, por ejemplo. Tú puedes tener contabilizado qué te falta para conseguir un logro. Sí, por ejemplo. Un pequeño menú en el menú principal del juego. Puedes entrar y ves, para conseguir tal logro, que es un logro numérico de matar tan X número de tales, sí, te dicen los números que te faltan o los que tienes. Correcto. Uh-huh. Bueno, es un detalle. Los detalles hacen grande a los juegos, ¿no? Uh-huh. Y este, por ejemplo, es uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? El tema de que te salta, yo qué sé, el logro en serio 2.0. ¿Vale? Matar a 100.000 seriamente personajes. 100.000 personajes. Uf. ¿Vale? ¿Dónde entran personajes de la horda, del modo historia, del multijugador? Pues cuando haces de 100 en 100 te los va marcando. Y privada. Y privada. Haz cuenta evidentemente, también. Evidentemente. No es una putada como el del anterior juego, que solo contaba en Igualada. Solo y exclusivamente en Igualada. Esa es otra. El sistema de Igualada ha cambiado. Si te permite jugar online, si te encuentras a gente con la que jugar online, ahora tú puedes jugar con tu equipo. Cosa que en el 1 no era así. En el 1 tenías que jugar con random gente. Y esa random gente, si tenía buena conexión, bien. Si no, ajo y agua. ¿Sabes? Eso también ha sido muy medido. Yo quiero destacar eso, que la verdad es que aquí donde vemos a Epic, parece que ha escuchado al fan. Ha escuchado las opiniones, ha escuchado lo que quería la gente. Y eso es, ni más ni menos, lo que ha dado al fan. Las cosas que se tenían que ver en Gears of War 1, en Gears of War 2. Evidentemente habrá un Gears of War 3, no puede ser de otra manera. Y no sé, yo solo tengo expectativas altísimas, altísimas, altísimas. Porque me ha dejado tan bien este juego. No es como el 1, que acabas el 1 y dices, quiero más. ¿Sabes? Me ha gustado mucho, es un juego buenísimo, pero quiero más. No. Ahora mismo yo estoy que bien. No me importaría jugarlo otra vez, en el sentido de ver qué cosas hay nuevas dentro del juego que no hemos llegado a ver, qué cosas hay, escenarios, recoger las medallitas, que no son medallitas en este título son pequeños fragmentos, por ejemplo, periódicos, carteles y cosas así que nos desvelarán aún más parte de la historia del juego. Sirve para profundizar, es algo muy importante porque, claro, las medallitas de Gears of War 1 hacían mucha gracia, sí, sí. Volvían locos a más de uno. A más de uno y a más de dos. Y a más de dos, y aquí es diferente, tenemos, 41 elementos por todos los capítulos del juego, uh-huh. que ayudan bastante a profundizar en el tema argumental. Si te lo quieres leer pues, tranquilamente, paras el juego, te lo lees, si tienes una tele decente, claro, y te lo miras y tal. ¿Has tenido problemas para leerlo, Chacho, en tu tele? No, pero prefería que me lo leyeras tú. Ah. Tony, ¿qué pone ahí? Y yo lo leí ahí con tono. ¿Oye? Con tono de beard. Bueno, en fin, también añadir que, por cierto, tenemos tres ranuras para salvar la partida. Oh, cierto, cierto. Es importante cierto. Porque puedes empezar la partida cooperativa, dejarlo ahí. ¿Eh? Sí, sí. Empezar otra, tienes hasta una tercera. Quiero decir, también te ayuda a organizarte un poco como que es disfrutar del juego. Sí, ¿no? Sí, a ver si Pokémon aprende de eso y lo usa. No, es verdad. Pokémon nunca lo han usado y no sé por qué. Bueno, mira. ¿Es verdad o no? Joder. Sí, sí, sí, sí, cierto. Bueno. Gente, yo creo que ya está. Gears of War 2, para mí uno de los juegos del año. No sé en vosotros vuestro caso, pero para mí es el segundo favorito al pollastre de oro. Y no sé, a ver qué más vendrá de este Gears of War. Hola, Ceros. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Ceros? Bien. ¿Qué te ha parecido el Gears of War? ¿Ganas de pillarlo o qué? Bien, bien, muy interesante. Joder, pues a ver si lo pilláis vosotros dos, Edu, Ceros, y os lo quemáis ahí, rollo enfermo, como el Chachi y yo. Ah. O ha sido un... todo un... Nos hemos metido un tute. Un tute guapo, además, un tute guapo, acabando ayer el juego a ultimísima hora de la noche. Ah, 11:30. Bueno, vale, quería darle un tono épico. Ah, tío. Vaya, perdona. Ah, deja hacerme un gesto. Cuando sea tono épico, deja hacerme un levantar gesto. El brazo ahí, por ejemplo. Épico. Bueno. Bueno, bueno, nada, que lo recomendamos encarecidamente y es uno de los pollastres seguro y quedará alto, quedará muy alto este año. Para acabar con Gears of War os vamos a dejar con una pieza musical, pues que sea la publicidad, porque el programa, como podéis comprobar, no está fluyendo por los cauces normales. Uy, uy, uy. ¡Uy, cómo viene! Bueno, vamos a poner dos piezas de música, una de Gears of War 2 y empezamos el programa normal. Atentos al opening, por cierto. Atención, hay una sorpresa. En breves minutos volvemos. Hasta ahora. We'll be right back. Juega Arcadia Gamers. Muy, muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio, a día 13 de noviembre del año 2008. Ya hemos presentado a todo el mundo, excepto a Ceros, que sí que lo hemos presentado. Hola, Ceros. Me he rayado. Que estoy con lo del colega Arcadia Gamers aquí flipando todavía. Qué bien suena, ¿eh? Qué bien suena. Hola, Chache. Hola. Hola, Edu. Buenas. Bueno, tenemos al Chocobo, que ha estado callado todo este rato como un niño. Bueno, bien, pollo, bien. Y, por supuesto, al Perro, que también ha estado calladico. La estrella del programa. Sí, Perro, sí. ¿Qué te ha parecido el Gears? Me mola. ¿Sí? Sí. ¿Mucho? No hay perros en este juego. Sí, y explotan. Espera. ¡Ah! Interesante. Sí, esos que explotan. ¡Boom! ¿Ah, sí? Sí, sueltan una llamarada roja y explotan. Ah, guay. En tu cara. En mi cara. En tu cara. Bien, pues ya hemos hecho el análisis de Gears of War 2. ¡Que se calle usted! ¿Cómo que usted? ¡Nadie está! ¡La hora de usted, a Navi! ¡Que te calles! Bueno, en fin, Gears of War 2 ya está hecho, así que nos quedan las noticias y nos queda Berry Melon, Edu. ¿Qué vas a hablar hoy? Soul Eater. Soul Eater, perfecto. Así que nada, señores, que creo que poco más que decir. Decir que tenéis el teléfono abierto, Chache. Sí, el 935805251 o 935805258. Nos podéis también comentar vuestras primeras impresiones sobre vuestras reflexiones, vuestros apuntes, vuestros comentarios sobre Gears of War 2. O lo que queráis. Y también, Edu, dinos qué ha sonado ahora en la publicidad. Pues ha sonado el tema de los créditos de Gears of War y una suite de Phoenix Wright 3. Oh sí, qué juegazo. Señores, nos vemos ahora. Bienvenidos al show, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Hasta ahora. Soy Yoji Shinkawa y esto es Arcadia Gamers. ¡Fresquito y calentito! Harry. ¿Qué pasa, Dumbledore? Harry. Remakes. Calentito. ¿Qué tenemos en calentito, Chache? Pues calentito, un aplauso. Rectificar desde sabios. Un aplauso. Porque Rare rectifica. Y como Rare rectifica, nosotros lo aplaudimos. Y es que como comentamos la semana pasada... ¿Qué haces? ¿Qué es 1-0? Estás loco, tío. Estás loco. Bueno, bien. Porque hay que ciertamente hay que aplaudirle a Rare, porque como comentábamos, no era normal que el juego no se pudiera, los textos no se pudieran leer en las televisiones estándar. Y Rare ha anunciado, luego hablaremos detenidamente sobre ello, que arregla el problema. Perfecto. Y en el fresquito... ¿Fresquito? Pues... ¡Códigos enemigos! Códigos enemigos, más códigos enemigos por si... No teníais suficiente. Si no teníamos suficiente. Y es que parece ser que Wii Speak tendrá un código enemigo de 16 dígitos. Mira lo que opina la canción único, de eso. Único y exclusivo para cada consola. Mira lo que opina la canción de eso. Ya vaya. Luego también hablaremos más detenidamente sobre ello. ¿Qué le pasa a la canción? Pues que ya se ha acabado. ¿Vamos a las noticias? Claro. Venga, va. Pero con marcha. ¡Noticias! A mí me gusta la canción. ¿Qué queréis que diga? Pues bien, empezamos, como decíamos, con el calentito esta semana y la rectificación de Rare. George Kellion, de Microsoft Game Studios, dice: nos ha llamado la atención que la gente se ha quejado de problemas de legibilidad con los subtítulos de Banjo-Kazooie, Baches y Cachivaches, en televisores de definición estándar. Queremos asegurar que, contrariamente a informes anteriores, somos conscientes de esta situación y en la actualidad estamos trabajando en una actualización que se publicará en los próximos 30 días. Atención, bien, bien, atención. Bien, bien. Bueno, como mínimo, llegará. Y que solucionar este problema con los televisores de definición estándar. Estamos comprometidos en garantizar a todos los fans de la franquicia que sean, de que sean capaces de tener la mejor experiencia posible con Banjo-Kazooie, Cachivaches. Bien, bien. Lo comentábamos, bien está rectificar porque no era normal lo que sí sucedía. No como la Todopoderosa con su Dead Racing que dijo, al igual lo arreglo. Rare se dio cuenta de que mucha gente podía probar la demo, darse cuenta de que con esos subtítulos daba pereza jugar, y que podía, la desgana podía hacer que mucha gente pues se le quitara de la cabeza la idea de comprar el juego. Así que bien por Rare y esperemos que esta actualización llegue pronto, se arreglen los problemas y que podamos disfrutar a fondo de esta tercera entrega de Banjo. Perfecto. Vamos a disfrutar de Little Big Planet, pero con el copyright, ¿eh? No llores, Chache. No llores. Es bonita, pero tampoco es para ponerse a llorar. A lo mejor es eso lo que le faltaba al Twilight Princess. A lo mejor es eso pero lo que no sabía que ponías esta canción, Edu, emocionado. Me encantaste. ¿Qué no, tiempos? No llores, ¿qué tiempos? No llores, Chache. Hola. Lo siento. ¡Hombre, forero! Pero ya. ¿Has aparecido aquí? ¿Qué haces ahí? Pegándome palmaditas en la espalda. Claro. Encima, eso. ¡Forero repelente! Hola. Bienvenido esta temporada de Arcadia Gamers por aquí, por favor. Un aplauso para el forero repelente. No. ¡Hala! ¡Joder! ¡Qué énfasis! ¿Qué? ¡Qué énfasis! Podrías decir, pero si es una fiesta. Baja el volumen. Si es una fiesta. Es imposible que lo digas bien. O sea, teniendo fiesta en cuenta lo que tienes en la boca. Esos pedazos de aparatos. El día que me golpeen en la boca, os vais a enterar. Pero que sepáis, chicos, que a pesar de todo, ¿me estáis escuchando? Sí. Me da tanto asco escucharte y mirarte a la vez. Estoy trabajando ahora mismo en Sega. ¿Estás trabajando en Sega? Ajá. ¿Y qué haces en Sega, forero? Pues jugas al Sonic. ¿Juegas al Sonic? Al nuevo. ¿Y por qué hablas del Sonic? ahora. Porque, a ver, porque va a volver a los orígenes. Va a volver a los orígenes. Uh-huh. Yo lo recuerdo. Vale. ¿Y por qué no haces el favor de esperarte? ¿Eh? La siguiente noticia. La claro, siguiente noticia. No, la de Little Big Planet. Ah. ¿Eh? Sin colarte, por el repelente. Porque vale. Creo que Tony quería hablarnos del copyright de... Sí, sí, quería hablaros del copyright de Little Big Planet, hijos de puta. ¿Qué, sí. momento, es, ¿qué momento es este? Sí, sí, sí. Bien, pues Little Big Planet resulta que están sacando... Espérate ahí, Forero. Ay, no, por favor. Bien. Entonces, eso, que Little Big Planet, la gente, claro, está desarrollando cosicas del rollo pantallicas muy similares a las vistas en Metal Gear Solid, a las vistas en Mario o Sonic, como bien comentaba el Forero. ¿Eh que sí, Forero? Sí, joder, qué lástima. Bien, entonces, que ha pillado distintos elementos de copyright y las han cerrado. ¿Qué os parece, chicos? A ver, es normal, era evidente que no iban a dejar que la gente hiciera pantallas de Final, de Metal Gear y estas cosas. Pero a la vez creo que le quitan un poco de gracia, ¿no? al asunto. O sea, a todos nos gustaría bajarnos, no sé, o gente que nos pase escenarios creados por él, por ejemplo. Mira, es Shadow Moses. A ver, no, tú, oh. Yo creo que hacer un nivel de Little Big Planet no tienes por qué incumplir directamente el copyright. Si es un nivel inspirado en tal juego, bueno. Pues, sí, pero claro, ahí ya, pero entra... la gente se recrea y claro, empieza a hacer sus paranoias y sus escenarios parecidos a la realidad, lo claro, que ha visto o jugado. Pero tiene que haber un filtro. Tiene que pasar todo, es un filtro que dictamine si una cosa es copyright o no es copyright, si vulnera o no vulnera el copyright. Pero bueno, yo creo que es la gracia y si se lo cargan, ¿qué haces, Tony? Deja el tapón del boli. Vale. O sea, no mancilles el programa. Con lo bien que ha quedado el análisis, no lo mancilles. Forero, no, por favor. Forero, ¿qué quieres? ¿Hablar de Sonic ya? Venga, va, vamos a hablar de eso. Sube la música, Cerumen. Adelante, Forero. Sonic Unleashed. Que sepáis que Sonic va a volver a sus orígenes. ¿Esta vez? Sí. Sí, que Sonic va a volver a sus orígenes. Con esta con vez un sí. lobo y con una espada va a volver a sus orígenes. No tiene nada de malo convertirte en lobo. ¿Que no tiene nada malo convertirte en lobo y tener una Excalibur? ¿Y qué opináis de esta transformación de Sonic en correcta. Esta transformación correcta. De... A ver, un momento. Esta transformación de Sonic en... ¿Cómo es? En Suneo. Suneo de Doraemon. Con la boca... Con la boca de lado, ¿no? Con la boca... Es que vaya imagen. A ver, entonces, como trabajador de SEGA, me veo la obligación. Es un drogadito el Sonic. ¿Te duele qué? La obligación. Ah, te ves. La obligación. Te ves la obligación. De decirte que si la gente ve la foto que tú estás... Forero repelente. Acabas de... No. Acabas de tener una pequeña arcada. Sí. De hecho, es la segunda. Retírate por hoy, por favor, Forero. Déjalo. Que la gente tiene que ver esa foto para entender de qué trata. Mini arcada. Cero se la risión. Pero dale un logro desbloqueado al Forero para despedirle, por favor. Adiós, Forero. Dale un logrito al Forero, porque de verdad se lo merece. 20 puntos. Forero arcaico. Con una extraña cosa en la boca. Seriamente 3.0. ¿No? Sí, sí, bueno. Sí, sí. Pues eso, Sonic Suneo. Sí, que saldrá el 28 de noviembre. Se ha retrasado un par de semanas. Bueno, sí. Yo por mí como si se retrasa un par de semanas. Y bueno, y que saldrá para las plataformas PlayStation 3, Xbox 360, Wii y PlayStation 2. Muy bien, Chrono Trigger. Pues bien, el remake para Nintendo DS de Chrono Trigger, el juego que va a traer Square Enix a Nintendo DS en 2009, desde Famitsu nos comentan que también incluirá un final nuevo, aparte de los varios que ya posee el juego, un nuevo final. ¿Perdón? ¡Chacho, hola! ¡Soy tu DS! No, ¡el espíritu de tu DS! ¿Y por qué hace que vuela? Porque en realidad vuela. Porque puedo abrir y hacer que vuelo. Es como la gaviota esta. A pesar de ello, no tengo batería. Y te estás quedando seca. Sí. ¿Me enchegarás para jugar al Chrono Trigger? Hombre. ¡Chache! Viendo las novedades que tiene. ¡Chache! ¿Por qué? Se parece mucho a mi Wii, no lo entiendo. ¡Chache! ¡Por favor, Wii! ¿Qué? ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Ah, qué jode! Mis consolas de Nintendo. ¡Hola, Chache! ¿Y por qué no traéis a mi Nintendo 64? ¡Porque esa te gustaba! ¡Claro! Es más, creo que la pondrías antes que nosotras. ¡Claro! No tengas ninguna duda. ¡Lo es! ¡Ves! ¡Qué cabrón! Bueno, yo me voy. Bueno, no te vas de ese, pues no. quédate aquí comentando, que luego viene otra noticia para ti, ¿vale? ¡Vale! Pues decíamos que Famitsu comenta que el juego tendrá un nuevo final, añadido a los que ya tiene. También en esta versión de Nintendo DS tendremos una galería con diseños, podremos acceder a la banda sonora del juego, un bestiario y mapas detallados que indicarán la ubicación de tesoros. Como decíamos, el juego en Europa... habrá que esperar a 2009. Y vamos con esta música de ascensor de las oficinas de Nintendo en Kioto. Piso 3. Apple. Los del iPod, los de Macintosh y toda esa gente, los amigos del Ceros. ¿Eh, Ceros? Sí, mis amiguitos. Y mis amigos también, porque tengo un iPod. Tú sí. No tienes amigos, Tony. Tras el apunte del Ceros, decir que Apple parece que tampoco tiene amigos. Gracias, Ceros. Ya que Nintendo DS y PSP, según ellos, son cosa del pasado. Bueno, sí, nuestro comentarista de lujo, ¿qué opina sobre lo que Apple dice de PSP y de Nintendo DS? ¿Qué opina? Que ya son algo del pasado. Coco, buenas noches. Hombre, pues es una noticia realmente para remover conciencias. Ajá. Es increíble que a estas alturas Apple suelte comentarios como este, y más en la situación que estamos. De crisis en Nintendo. Y Repsol. Y hasta aquí el comentario de lujo. Tony. Bien, pues nada, que resulta que Joyce Jack, el product de marketing de la división de iPods y iPhone de Apple, pues ha dicho eso, que existen muchos juegos para el iPhone y para el iPod Touch, que son una mierda. Y cuando nos miramos, está realmente, parece que el futuro de la jugabilidad en el iPod Touch y en el iPhone. Sin embargo, cuando miras muchos de estos dispositivos, como pueden ser Nintendo DS o PSP, están más que estancados en el pasado. El poder de un Creo PC... Creo que aquí nadie se esperaba esa salida. No, por supuesto. El poder de un PC y los gráficos 3D aquí son mejores que lo que pueden encontrar ahí, en PSP y DS. Por lo tanto, esto permite que la gente hacer juegos de calidad significativamente mejores. Yo me niego a jugar en mi iPod... Ahí se ha quedado explayado el tío. Sí, yo me niego a jugar en mi iPod, imagina ser Stalin o imagina ser Franco, los nuevos juegos de Ubisoft. ¿Ah, sí? Sí, lo hemos hablado antes. Ah, imagina ser dictador. Yeah. Imagina ser Mussolini. Bueno, en fin. Un poco descabellado, ¿no? Un poco aventurado, sí. ¿No? El tema este. Poco, bastante. A ver, considerando los juegos que tenemos en el iPhone y en el iPod Touch. Está perdido. Decir esto, en fin, no sé, con un poquito más de argumentos en la mano. Sí. Con algo demostrable, vamos. Sí, es como si yo ahora baja el volumen Ceros y os digo y os salto, la 360 es cosa del pasado. Tengo un proyecto de consola que va a dejar en ridículo la 360. Y no muestras nada. ¿Para qué? Hablamos sobre Fable 2, que se ha confirmado que esta semana la gente de Lionhead va a hacer un anuncio importante sobre Fable. no se sabe qué va a ser, se han negado a dar detalles, y si será una versión para PC, a lo mejor un contenido descargable, una expansión, un anuncio de una tercera parte. Un final digno. A ver, vuelve a repetir las opciones que puede que sean. Una posible versión para PC. ¿Sí? Podría ser. Contenido descargable. Podría ser. Una expansión. Va a ser. Un anuncio en Fable 3. Podría ser, pero va a ser una expansión. Una expansión. Estamos hablando de una expansión. Vamos. Expansión a la una, expansión a la dos, expansión a las tres. Cowabunga, me parece. Está claro. Teniendo en cuenta el final de Fable 2, los chapters 2, es más que probable. Los final. El final perdido. LOL, ya. ¿Podría ser contenido descargable? Sí. Pero tampoco entonces le darían tanta tan rimbombante, ¿no? Vamos a anunciar en nuestra página web un anuncio sobre Fable 2 súper importante. Bueno, Peter Molinex lo hace todo rimbombante. Ah, ¿sí? Sí. Pues entonces estamos hablando de Fable 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, sí, sí. Como aquella época, ¿te acuerdas, Edu, en que Square anunció el Final 9, 10 y el 11 seguidos? Sí. ¿Te acuerdas? Allá por el año 99. Sí, sí, sí. Qué bueno fue eso. Qué curioso. Anunció los tres seguidos. Enseñó como 5 imágenes del Final 9, luego enseñó como 3 del Final 10 y una del Final 11. Qué vestido, ¿sabes? Del rollo contra qué más. Traje más feo tenía el Tidus. Oh, traje sí, verde, sí, negro, sí, sí. Y Yuna se llamaba de otra manera. También. Y los diseños de Yoshitaka Amano eran distintos, ¿sabes? Era un puntazo a tener en cuenta. Ya te traeré el artículo, chache, para que lo veas. O incluso podríamos ponerlo en la web para que lo veáis, de la revista Loading. Cierto. Algo que tenía más o menos decente, pues mira, vamos a rescatarlo. Bien. Miyamoto habla. Bueno. Soy Miyamoto. Soy Miyamoto. Y voy descompasado. Soy Miyamoto. Aquí el puto amo. ¡Uy! Cuarta planta. He meado con Kojima y no tengo la canción todavía. He meado con Kojima y no tengo la canción todavía. He meado con Kojima y no tengo la canción todavía. He meado con Kojima. Pero no tiene nada que ver esto con Miyamoto. Estamos hablando de Miyamoto. Quinta planta. Quinta planta. Llega Miyamoto a la quinta planta. Nintendo Kyoto. ¿No? Uh-huh. La gran N. La gran N. Eso que os jode tanto a los Sony y a los Boxers. La gran N. La gran, sí, la gran N está allí. ¿Quieres que te presente no? La gran N? ¿Eh? ¿Quieres que te presente yo a la gran N? Sí. Espíritu de la Wii, ¿dónde estás? No, no, no, no, no, no. Me niego, me niego. Mira tu gran N, tu me gran niego, N. Me niego. Perdón. Planta cuarta. Llega Nintendo, el señor Miyamoto, llega a sus oficinas, a su despacho. Me gustaría ver el despacho del señor Miyamoto. Y le pregunta... Todo rodeado de figuritas de Pikmin. No, a lo mejor ni eso, a lo mejor solo hay una mesa, una silla mal puesta, como nunca va, ¿para qué se va a gastar el dinero? Bueno, como recordaréis, en las últimas ferias hablábamos de que Nintendo podría presentar Wii HD, la consola Nintendo Wii en alta definición. Y Nanai, un mando de control de Wii, más avanzada tecnología para mostrar en la pantalla gráficos de alta definición. No, ¿Para qué? Bueno, Miyamoto, que es el que manda. Allí es el que manda, sin duda. Junta Iwata y tal. Pero manda más Miyamoto que Iwata. Sí, ¿verdad? ¿Qué sería Iwata sin Miyamoto? A ver, sería muchas cosas, porque Iwata también ha hecho sus pinitos y, bueno, y grandes cosas, ¿no? Uh-huh. Pero... Miyamoto es el genio. Pero entonces ahora le interesa allanarse el terreno al señor Miyamoto. Entonces ya pues va escurriendo el bulto y dice, bueno... No quiere entrar en el tema de hablar del UHD, pero claro, entonces valora la situación diciendo que en Japón la gente ya está teniendo equipos de alta tecnología con el tema de la alta definición muy instalado y tal. Uh-huh. Vamos, que se está preparando el terreno para lanzar la Wii alta definición, vamos, clarísimo. ¿Y eso te cabrea? A mí no. Ah, vale. Que yo cuando hablo de Nintendo hablo así. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Es un tono estaba, de cabreo? No, estaba esperando el tono de cabreo, pero no está muy tranquilo hoy. Hoy no hay chache. Momento chache. Bueno, espérate, la noche es muy larga. Estoy mirando las hojas, veo algo allí que podría... Pero son cosas buenas hoy, sobre todo de Nintendo, ¿eh? Ah, sí. Hombre, a ver, cosas malas que había y están rectificando. Uh-huh. ¿Eh? Pero bueno, también hay cosas malas en sí. Vamos a hablar de Halo 3. Recon. Sly Raccoon. Ay. Edu, ¿por qué no tiene el Mega Buster, el Mega Man, en el Mega Man 9? ¿Hay una explicación lógica? No, simplemente no han querido que recargue. Ah. Y la Segada tampoco la tiene, ¿no? Tampoco. Qué grande. ¿No? ¿Pero por qué no la tiene? Es porque absurdo. Querían hacerlo con jugabilidad clásica. Bueno, jugabilidad clásica la que va a tener esta expansión de Halo 3. Halo 3 Recon, que durará más o menos entre 3 y 5 horas. Dentro de las declaraciones que nos han hecho desde Bungie, nos han dicho que no será un juego precisamente de $60, traducido aquí como 60 euros. No, será de 40. Pero eso lo añado yo, ¿eh? Ah, vale. Pero vamos, que no sé, a mí que me tarden un año en hacer una expansión y a ver qué sale, para que dure 3, 5 horas como mucho, que entonces ya sabemos que va a durar 3 horas probablemente, sí. Más que probablemente. Pues no sé, espero que la expansión valga sus 2.400 punticos, ¿vale? Que es lo que costaba, si no me equivoco, la de Oblivion. Vale, un precio lógico para una expansión. Pero con un tono tan rimbombante, que es una palabra que me está gustando mucho hoy, anuncian esta expansión, a ver qué sale al final. Esperemos que mole. Sigamos. Pues hablamos del juego nuevo de Tecmo, Quantum Theory, que, oye, me han mostrado imágenes y se ve bastante bien, aunque recuerda mucho a Gears of War. Gears of War Theory. Ah, mira, bueno, bien. De momento no se sabe gran cosa de este juego, simplemente que lo están llevando a cabo y que parece prometer bastante. A mí me sabe mal que cancelasen el 8 Days este, tenía muy buena pinta. Uh-huh. Muy buena pinta, de hecho. Bueno, habrá que seguir de cerca el juego de Tecmo porque tiene buena pinta. Sí, uh-huh. Sí. Parece el inicio de una gran saga, quizá. Podríamos estar ante eso. Y si la mente de Itagaki detrás, pues a lo mejor hasta salen las cosas puede mejor. Puede ser. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Gears of War 2 y datos. Gears of War 2 ha superado ya los 2 millones de unidades vendidas. Nuevamente nuestro comentarista de lujo, ¿qué opinas? Yo sé, yo veía venir esto de las 2 millones en las expectativas del Royal House of Expectatives. Ajá. Es filial de Microsoft. la casa real de las expectativas. Es una filial. Las expectativas reales, sí. Pues allí, en las últimas anuncios, anunciaban estos 2 millones. Y bueno, lo que parece es que se van a superar las expectativas. Ajá. Por las nuevas corrientes. ¿Y ¿Y Repsol qué? Repsol ahí está también vendiendo más de 2 millones de a los rusos. A los rusos. ¿Le vamos a ceder Repsol a los rojos? Y hasta aquí el comentario de lujo. Vale. 2 millones de unidades, Tony. Pues sí, en su primer fin de semana ha alcanzado la cuantiosa cantidad de 2 millones de unidades vendidas sobre Gears of War 2, el juego que acabamos de analizar. 97 en Arcadia Gamers, pollastre de esta temporada probablemente. Y eso, pues que luego decir que también se ha comentado que más de 1,5 millones de jugadores se conectaron simultáneamente online, jugando más de un total de 15 millones de horas. Bien, hablemos de la todopoderosa. Oh. Noticias Street Fighter 4. Esto es nuevo, ¿eh, perro? ¡Hadouken! ¡Hadouken! Es que llevamos ya un mes y pico de programa y todavía no me habéis dado... ¡Hadouken! Y todavía no me habéis dado sección. Ya. Yeah. Entonces yo me autopongo la sección. ¿Qué te parece, Antonio? Autopongo, pues que no creo que esté bien dicho, pero me parece medio bien. Medio. Es que las de Street Fighter son nuestras. Pues claro, no. Claro. El GOTY 2009 son nuestras. Entonces, ¿yo qué hago? Tú, perro, pues deberías cantar una canción desde hace 2 meses. ¿Qué? ¿Qué insinúas? A mí no me presiones, ¿eh? No, no, sí. Presionado no estás. Eso está clarísimo. Presionado no estás. No, presionando. A mí no me presiones. ¿Vale? Yo, porque no tienes calidad humana para hablar conmigo, ni prestigio calidad social, humana. Ni prestigio social para hablar con una persona. ¿Qué? De mi altura. ¿Persona? ¿Altura? ¿Calidad humana? Persona y altura. Y calidad humana, pues soy como un humano. Porque yo me he... ¡Joder, con tío. Kojima-san. Deja de cantarla con ese tono porque no la vas a cantar al final, perro. La semana que viene. ¡Oh, qué pesado, tío! ¡Qué pesado! ¡Por favor! ¡Qué pesado! Tú, desgraciado. ¿Qué? Atento. La semana que viene, sin falta... La canción de mi relato de micción con Kojima. Micción. Es el título. Hoy digo el título. Micción con Kojima. En un alto descampado de la Sierra de Madrid. Pero no era un lavabo. Era un lavabo de lo alto de la Sierra de Madrid. Sí. Y ya está. Bueno, entonces no hablo de Street Fighter yo. Bueno, prueba hoy. Vamos a darte la prueba. Es una mamá de prueba estoy. Sí, sí, estoy sí. Nervioso, sí. Tío, estoy nervioso. ¿Qué hago? Bueno, guau, no sé. Guau, qué nervios. Venga, a vamos ver. A hacerte un test, perro. ¿Quién es Sakura? La cazadora de cartas. Ya. Yeah. Vamos mal. No, no es una serie. Sí. ¿Qué hace con las cartas y tal? Sakura. Sí, sí, sí. A ver, no era un árbol. Un cerezo, un cerezo. Una flor de cerezo. Sí. Sakura, pues eso. Vale, hay cerezos en los escenarios de Street Fighter 4. Ah. Y cartas también, muchas cartas. Sí, mira, pues sí. Mira, anda, bien, perro. Punto para el perro, ¿ves? Punto para el perro. ¿Cómo empalmó las dos noticias? Sí, la prueba, ¿no? Porque como tú bien sabes, perro, se ha confirmado Rose para el Street Fighter 4. Y es un personaje la de las que cartas, utiliza más cartas. La de las cartas, muy bien, perro. La de Fable 2, Rose. O Rose también puede ser la de Rose de... De Friends. Sí, no, no, en Friends no había ninguna Rose. No, ninguna Rose. Se está inventando la serie, perro. Está el Rose, pero no. Está el Rose. Pero Rose no. Está Rose. Y, no sé, Rose. ¿Quién es Rose? Es una luchadora que apareció en el primer Street Fighter Alpha. Ajá. Y... Que es enemiga de Bison. Literalmente. ¿Te enteras, perro? ¿Te enteras? Sí, sí, tomo nota, como buen becario. Bien, bien. Y bueno, y que se ha confirmado Rose para la versión doméstica de Street Fighter 4 junto a Sakura, Jen, Kami, Feilong, Dan y Gouken. Y después, pues, que han enseñado a Zed, el enemigo, por decirlo así, de este Street Fighter 4. Oye, que Balbaz, del foro, hizo una comparación que yo no había caído y que vosotros no vais a entender, pero yo la digo, es el Doctor Manhattan, tío. Es verdad, de Watchmen. Cuando llegue la peli, entenderéis lo que quiere decir. Pero, tela, ¿eh? Muy, muy parecido. No había caído. Bueno, pues supongo que este Seth en la versión doméstica será jugable. Recordemos que la versión arcade no lo es, creo. O si lo es esa base de códigos. No, no lo es. No lo es, ¿verdad? No. Pues suponemos que en esta versión sí lo será. Uh-huh. Y que, oye... Sí, pues, sí, ya está confirmado que sí. Cada vez tiene más personajes en la versión doméstica. Sí, sí, con la broma... Tela, ¿eh? Ya son, creo que unos 26. ¿Tantos? 16 que tienen normal, ¿no? Sí. Más 6. Los Dan, Feilong... Bueno, da igual, que sí, que son un puñado, tío. Sí, sí, sí. No vamos a poner a contar ahora. Bien, pues sí, pues está teniendo una muy buena cifra en cuanto a juego de lucha, porque últimamente los juegos de lucha tenían muy pocos luchadores, normalmente, sí, sí. Como punto de inflexión. Pero que luego, a ver, es una tontería porque nadie aprende a llevar a más de 3 personajes como Dios manda. Vale. Y ahora la peña levantará la mano, ¡yo sí! Bueno, pues esa gente que sabe llevar a más de 3 personajes, que sepáis que os espero en el Soul Calibur 4 ¿vale? Y os pillaré con mi único personaje, Mitsurugi, y Edu os pillará con su único personaje, Killik, y nos jugamos, yo qué sé, 50 euros. Tranquilamente, tranquilamente. ¿O no, Edu? Hombre, si te sale un yo estoy aquí vacilando. Si te ahora te sale un Mansion Sacred y qué. Eso sabe manejar más de tres personajes. Bueno, pero es que esos son de los mejores de España. Ah, vale. Bien, seguimos. Sí. Seguimos. Ah, el Sacred ganó el campeonato de Vandal de Soul Calibur 4. ¿Ah, sí? Y DGJK, putero, ganó el de Soul Calibur 4 de Vandal de 360. Ah, que lo sepas. Ese, ¿era ese con las normas esas chungas? Sí, sí, sí, ese. Bien, bien, bien, sigamos. Joder, no te metas con Vandal, que nos baneen. Vale. We speak. Pues el accesorio Wii Speak se vendrá en Europa junto con Animal Crossing y también se podrá comprar por separado. Con Animal Crossing al precio de 70 euros y por separado 30. La fecha de salida el 5 de diciembre. Bueno, diría el amigo Andrés Pajares. Bueno, pues el caso es que tendremos el juego... Animal Crossing, que requiere de este accesorio el micrófono, y Nintendo es una información todavía no confirmada, pero parece ser que tendremos un código único para el Wii Speak, un código enemigo de 16 dígitos para registrar ese Wii Speak a la consola. ¡Qué poquitos! Sí, casi nada. Y que servirá para hablar con los usuarios fuera de los juegos compatibles con el micrófono en el canal Wii Speak. Y que, solo podremos utilizar en esa consola. Y, bueno, nada más que decir. Simplemente, si perdemos este código, Nintendo no será responsable y, pues, no va a reemplazarnos el código. Pero, bueno, lo importante. Por fin, este ansiado periférico y veremos qué utilidades le dan en el futuro. Vamos a hablar ahora de una cualidad. De Xbox 360, Tony. ¿Cualidad o calidad? Una cualidad. Una cualidad es en catalán, ¿no? Claro. Logro, no. Logro desbloqueado, confundiendo el catalán y el castellano. Una cualidad es una buena característica. Y no. La calidad es sí. Ah, vale, lo bueno que es. Baja sí. El volumen. Es verdad, una buena cualidad. A ver, bachilleretito. Bachiller. Que hoy hemos estado de huelga. A lo que iba. Es usted estúpido, cero. Ya está, todo lo arregla igual, el cero, todo lo arregla igual. ¡Sancho! ¡Qué clásico! Pues ahora ya has aprendido una nueva cosa, Tony. Cualidad es una cualidad de algo y calidad es otra cosa, Antonio. Ajá. Me da igual. Mañana en clase lo dices a tus polluelines. ¿Eh? ¿Seguimos con las noticias? Sí. Venga, judío, dale. Hola chicos, que sepáis que los usuarios de 360 son los que más juegos tienen vendidos por consola. Hablamos de 8,1 juegos, a diferencia de Wii, que tiene 5,5 juegos vendidos, y PS3, que tiene 5,3. Hay que decir que dentro de estos datos, por ejemplo, en el caso de Wii, entra ya con trampa porque siempre viene con un juego más el que te compres, que suele ser el Wii Play. Pero además, y 360 ha salido antes. Exactamente, con lo cual el baremo bajaría a 6,5, situándola todavía como líder. Yo no sé cuántos juegos tendréis vosotros, pero yo tengo tranquilamente 15, 20, 30... No ¿de sé. Xbox 360? Sí, tengo un buen puñado. Es una enfermedad. Sí, de PS2, por ejemplo, sé que tengo más de 100 títulos originales. Una enfermedad para el bolsillo. Sí, sí. Sobre todo teniendo en cuenta meses como estos. Uh-huh. Son una sí, completa sí. locura. Pirata, nada. Todo original, dos japos, y ahora me viene el tercero y el cuarto. Super Robot Tyson Alpha 3 y 2, que me los he pedido online. Tenemos que mirar lo del arcade stick, Edu. Bien, pues eso, no, que... Hombre, la verdad es que supongo que esta gente, que tenemos más de 15, 20 juegos, ayudaremos a que suba este ratio de títulos. En PS3, por ejemplo, de propiedad tengo cosa de 6 títulos, y en Wii, pues tengo uno. No, miento, dos. Dios, el Mario Galaxy y el Piratas del Caribe 3. A espera de que me compre la Wii, claro. Bien, seguimos hablando de Wii, chache. Ala, para Bacardi, que decía que no, que le gustaría haberla escuchado. Y para John LOL, nada, porque se me ha olvidado poner lo que quería poner. Quería dedicarle una canción y se me ha olvidado. La semana que viene la ponemos. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de... Ay, Dios mío. Es que me hace gracia esto. ¡Oh, momento, chache! Se me ha escapado. No quería decir nada de eso, se me ha escapado. Bueno. Nintendo prevé actualizar el navegador, el explorador en Wii. Mejorar a 2.0 la interfaz del programa desarrollado por Opera Software. Yo es que no entiendo. De verdad, no puedo llegar a entender quién es el tontísimo, que todavía no es tontísimo pavo, que aún no se había dado cuenta que esto tenía que estar actualizado desde hace ya un año y pico, por lo menos. O al mes de salir el tema este. Bueno. Se rumorea una interfaz más accesible, con más iconos, más opciones, 6 pestañas en el Opera. Oh. Pestañas, señores. Pestañas. ¿Y si se te meten en el ojo, pican? Pestañas, Tony. Ah. Para poder tener abiertas varias opciones. Poder consultar el tablón de mensajes de Wii sin abandonar el programa, aunque es una estupidez, porque nadie se manda mensajes a estas alturas, vamos, creo yo. Si alguien, por favor, se manda todavía mensajes a través del tablón de mensajes de la Wii, que llame y que nos explique por qué coño se aburre tanto. Yo me acuerdo cuando Chacha se pilló la Wii y llegaba a su casa y veía algunos mails, algunos... mensajes de estos oyentes, ¿no? De, hola, Chache, ¿qué haces? No sé cuánto. Y el Chache contestando, pues estoy aquí porque es mi primer servicio de mensajería en una consola y me hace mucha ilusión. Y yo pensando, ay, pobrecitos, mis niños. Y el LED encendido, ay, en azul. Ah. Y me decía el Chache, mira, cuando te envían un mensaje, se pone el LED azul y me molesta por las noches. Y pienso, cuando llegue el día siguiente podré ver quién me ha enviado un mensaje. Luego, y me iré contentito a la cama y seguir que venga el lobo. Sí, sí, el lobo feroz. Ay, qué tiempos, Chache. Y yo, nada, con mi 360 ahí enviando mensajes de voz. Perdona, tú por aquel tiempo privadas. La 360 la enviabas a eBay, ¿eh? O sea, que te callas la boca. ¿Vale? Vale. No, a ver, hablando en serio, a mí me hace mucha gracia porque no ha habido ningún iluminado en Nintendo. Que no sé cuántos trabajadores tendrá. Es que es pa mandarles a hacer un expediente de regulación allí, por inútiles, por catetos. Pero no para que la empresa se ahorre costes, no, por gilipollas. Pero ¿cómo nos han dado cuenta de que la interfaz de Nintendo de Wii es una basura? Que esta reforma la tenían que haber hecho antes. Es que yo no lo entiendo. Pero, dos años después. Mira, Chache, ¿qué opina nuestro asesor? ¿Qué opina usted de la interfaz de Wii? A ver, es una pena... Que la interfaz de la Wii... Evidentemente. Es que... ¡Clama al cielo esto ya! Clama al cielo, como dice nuestro comentarista de lujo. Pero en fin, a ver qué pasa. Yo... Con indiferencia... ¿Indiferencia? Con indiferencia me tomo la posible noticia de una reforma del explorador en Wii. Por favor, esto es una obligación, señores de Nintendo. Es una miserable obligación. ala, vamos a hablar de algo que es un fracaso, como es la conectividad entre consolas. Edu. Es un barco. Bueno, Ray, sí, Ray Maguire, que dicen que tienen que trabajar más el marketing de PlayStation 3. Ojo. Básicamente se han dado cuenta de que la consola creo que no vende como tenían esperado. Básicamente se pensaba que se iban a comer el mundo. Sobre todo para dar bombo al tema de la relación con PlayStation Portable, ¿eh? Sí, según opina, pues son aspectos sobre los que tenían que trabajar más. Ya que PSP con el GPS, la cámara y tal, podían aportar elementos a PlayStation 3. Ya no se hacen conectividades como la de Neo Geo Pocket y Dreamcast. Una consola de mierda con una gran consola. Evidentemente. La gran consola es Neo Geo Pocket. Evidentemente. A ver, el tema es... Dios nos libre la que nos va a liar. Yo de verdad... Es broma. Yo debo entender que en Sony está trabajando gente que no tiene ni puta idea. ¿Cómo estás hoy, chaché? No, a ver, desde mi humilde opinión siempre. Uy, ha estado ahí de hacer el primer momento, chaché, sobre Sony de la historia. No, es no sobre Sony, es que es extrapolable a muchas compañías. Ajá. Entre ellas a Nintendo. Sobre todo a Nintendo. A ver, sí, trabajarte. Sí, pero así les va. Dejarte los cascos con el tema de conectar a consolas. Es que no sirve para nada. Es que a la mayoría de la gente no le interesa. Hay gente que le interesa, que lo explota mucho y ole, porque está ahí y vale la pena trabajarlo y tal, porque bueno, es una experiencia más. Pero a la gente de la calle, es que el tema de conectar es un clamor. La gente de la calle es un clamor. Hay manifestaciones. ¿Qué opina la gente de la conectividad de consolas? No, la conectividad. ¡Puta Sony! No, a mí no. Ay, joder. Otra vez, tío. No se van a callar nunca, que vienen cada martes, cada jueves aquí. Sí. A ver, es que no, puta Sony y Nintendo, no, porque es Nintendo la que más, y Sony, bueno, parece ahora que quiere apuntarse a esta horrible moda de potenciar las relaciones entre una consola sobremesa y una portátil, como ya ocurrió con Game Boy Advance y con GameCube, o Game Boy Super Nintendo en su época, con la Super Game Boy. Que no dejéis esfuerzos en esto de conectar dos consolas. Si os queréis poner con el tema de potenciar el catálogo de PlayStation 3, venga, va, muy bien. Es que es lo que tenéis que hacer. No os matéis con el tema de conectar dos consolas, porque la gente no lo pide, no lo pide. Sí, en fin. Sí. Bueno, dicen que ahora trabajarán más en PlayStation 3, en anunciarla para estas navidades. Y que se supone que intentarán hacer más beneficio con esto, pero bueno, como van, Sony siempre ha tenido una campaña de publicidad bastante buena. Muy buena. Si no vende ya con esto, creo que poco va a poder hacer, la verdad. No sé, ahora mismo están explotando mucho el pack con Little Big Planet. Supongo que esta Navidad lo que pretenderá hacer es explotar un poco con más packs, vendiendo juegos así que sean más vistosos que lo que ha hecho últimamente. El mayor Nelson, General Taylor, opina sobre las baneos. Pues sí, señores, el coronel Taylor, alias el mayor Nelson, alias Larry Hrib, del Xbox Live, del equipo de Xbox Live, pues dice que la salud de la industria de nuestro juego depende en los usuarios que pagan por dichos productos y dichos servicios que reciben. Continuaremos desarrollando medidas antipiratería de seguridad para mejorar la comunidad de Internet de Xbox Live. no me extraña. Y es que han empezado ya a ver los primeros saqueos de piratas que están cayendo ante el azote de Microsoft. Chachi, ¿qué te parece? Azote. Azote, ¿eh? Azote. Espera, espera, espera. Tenemos opiniones de nuestro experto. Yo también sufrí azotes de Microsoft de pequeño. Eso no son opiniones de experto, copón. Bueno, es que así son los... Es un testimonio. Así son los comentaristas de la tele. Tenemos testimonios también de lujo. No, no, no hay testimonios de lujo, Tony. Vaya. En fin, el tema de los baneos. Pues sí, que han empezado los primeros baneos. Según dicen, la semana que viene supongo que será la primera noticia, porque creo que la que se va a liar ahora va a ser gorda. Muy gorda. Bien. La cosa está en que se... Como mi... Como mi... Sí, déjala sí, ahí, perro. Sí, sí, sí. Gorda como tú. Escúchame, perro. Cabeza. Ajá. Perro, escúchame, que sí, que van a ser gorda, gorda, gorda. Porque según parece, están baneando no solo las consolas, están baneando también las cuentas de usuario. Oh. Con lo cual, la gente que se compre una nueva consola, como podría hacer cualquiera, no le servirá de nada. Porque el usuario también estará baneado. Con lo cual, tendrá que crearse una cuenta de cero, perdiendo todas las partidas, todos los logros. Bueno, las partidas creo que las puedes recuperar con una memory card. Seguro lo podrás recuperar con la memory card. Aunque no sé si el hecho de que tu perfil esté adjudicado a esa partida hará que no puedas recuperarla. Ojo, ojo, señores, ojo, que puede ser algo realmente gordo. Japón. Como Japón. En Japón la gente come cosas muy raras. Cosa muy rara, han dicho que me lleve un kilo de sope y una lebrijana, y una lebrijana. Y yo no quiero ir al Japón, que está muy lejos. Si no, pregúntaselo a los viejos. ¿Qué es Japón? Japón. Ahora venía. Ah, no. No, se va. ¿Qué canta lo de Japón? Mira que está lejos, Japón. Pero es que hay muchas que me encantan. No le aplaude nadie, ceros, gilipollas. Bueno. No he tenido ni un cuarto de gracia de lo que me hicisteis la semana pasada. ¡Ay, cabrones! ¡Ni un cuarto! Pues en Japón nos llegan noticias de más censura. Esta quizá más entendible por el contexto del tema. Bueno, Bethesda Softworks ha tenido que modificar... Fallout 3. ¿Por qué? La misión de Power of the Atom ha tenido que imposibilitar el detonar una bomba nuclear. Hay que recordar que Japón sufrió la caída devastadora. No me digas. En el 1945 de bombas nucleares. Eso es algo que hasta el Edu sabe. ¿Qué? ¿Dónde cayeron las bombas, Edu? Hiroshima. ¿Y la otra? Sí. ¡Oh, no! ¡Hala! ¡Logro desbloqueado! ¡Lol! Bueno, las bombas nucleares que cayeron en Japón y que... Ya no. Y entonces, bueno, pues se han visto, supongo que de buena fe, obligados a modificar el producto. Digamos que tampoco sería una censura como otras conocidas, pero bueno, al fin y al cabo lo es, porque no es el producto original, sino que es una modificación de él para este territorio. Uh-huh. Pero claro, eso ha llevado que el juego saldrá este mes de diciembre con estos cambios ya efectuados. ¿Y la lista de ventas? Oh sí, señores, porque en el 10ª posición tenemos Little Big Planet de PlayStation 3. Luego tenemos en 9ª posición Gran Turismo 5 Prólogo Spec 3. En 6ª posición Personal Trainer Walking. Que sí, que lo habéis entendido bien, walking, es decir, caminar. Supongo que será el podómetro. En 7ª posición, la todopoderosa con su Monster Hunter Portable Second G en el PSP The Best. En 6ª posición tenemos a Nintendo DS con su Valkyria Profile Toga o Seusou Mono. Luego tenemos en 5ª posición de nuevo la todopoderosa de la mano de Take-Two con Grand Theft Auto 4, la obra de Rockstar. En 4ª posición, Pokémon Platinum con 37.000 unidades, que ya suman casi 2 millones de unidades vendidas. Para que en 3ª posición tengamos ni más ni menos que Wagamama Fashion Girls Mode de Nintendo DS, también distribuido por Nintendo. En 2ª posición, atención, titulazo, que si podéis traerlo de Japón, traedlo, porque es titulazo. Rin Tengoku Gold. Guapísimo, de los creadores de WarioWare, un juego musical que, bueno, que te partirás de risa solo jugándolo. Y en primera posición también Nintendo DS, como podéis apreciar, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la sexta y la octava posición vienen copadas por títulos de Nintendo DS, Hoshi no Kirby Ultra Super Deluxe, que ha vendido 266.000 unidades en la semana de su lanzamiento. Como otra noticia importante, decir que PlayStation 3 ha subido esta semana pasada un 900% las ventas en territorio nipón, poniéndose en primera posición esta semana. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha vendido más, porque la gente la ha comprado. Ah, vale, vale, vale. Sí, a lo mejor había un lanzamiento importante. Bueno, bueno. Bueno, está el Grand Theft Auto 4, está el Gran Turismo 5, también está el Little Big Planet, pero sí, el caso es que ha subido un 900%, que se dice pronto, ¿eh? 900%. Vamos con Very Melon. Very Anime. Ah, yo le he puesto Very Melon en la noticia. Es Very Anime, ya lo he visto. Y encima con dos L's, tío. Ya. Very Melon. No. Lo siento, Edu, me perdonas. Sí, sí. Catch my hell, Very Anime. Very Anime. Catch my hell, Very Anime. Very Anime. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Soul Eater. Es un manga recientemente publicado y es escrito y dibujado por Atsushi Okubo. Y el manga es publicado por Square Enix. Oh. Y el anime está siendo adaptado por el estudio Bones. Ni más ni menos que animadores de Full Metal Alchemist, Darker Than Black. Y el anime está programado para ser 51 episodios. Se están emitiendo en Japón en dos versiones. Una versión censurada, los lunes a las 6 de la tarde, y una versión sin censura a la madrugada. Siempre... ¿Por qué? No sé, es una medida que se acaba de poner ahora. Es curioso, ¿no? Sí, y simplemente añaden secuencias especiales al principio, al final de los capítulos, y a lo mejor alguna cosa por el intermedio. Tampoco se ve mucha cosa diferente en cada uno, pero supongo habrán hecho porque, a pesar de que el diseño a veces parece un poco más para niños o juvenil, La trama es más adulta de lo que parece. Bien, bien. La historia se centra en una ciudad llamada The City, donde los niños estudian para llegar a ser shinigamis, dios de la muerte. Últimamente están muy de moda. Macho. Pero con ellos siempre llevan unas guadañas llamadas demonio guadaña, que en este caso tienen forma humana. Estos demonios guadañas se pueden transformar en armas, en los cuales pues los alumnos pueden utilizar. El objetivo de esta guadaña y de su portador es conseguir ni más ni menos que 99 almas humanas y el alma de una bruja para convertirse así en un demonio guadaña de verdad y ser los más aspirantes a Shinigami. Vamos, un argumento típicote, pero tiene sus sorpresas y sus enemigos. Eso es lo que mola. No desvela ninguna, ¿eh? No, evidentemente no. Que después en el foro nos dice que somos unos spoileadores. Tampoco spoileaba nada. Vale, vale. ¡Se las folla a todas! ¡Calla, calla! Eso no era importante en Skull Days. A ver, sigue. Bueno, empezamos hablando con los personajes, que es sin duda lo más interesante que tiene, ya que los personajes son muy carismáticos. Empezamos con Maca Albarn, que es la protagonista de la serie, en este caso es una chica. Digamos que tiene tendencia a ser perfeccionista, en ser la mejor, y digamos que quieres... ser como era su madre, es decir, una gran persona y ser la mejor en todo. Siente un ligero rencor contra su padre, ya que se separó de su madre. Y aparte, como digamos que su padre es muy mujeriego, y esto tampoco le hace mucha gracia. Y tiene gran admiración por Shinigami-sama, el cual es un personaje que hablaremos más tarde. Vale. Soul es el compañero de Maca y por lo tanto su arma. Y el protagonista masculino de la historia. Él se considera una persona cool y genial. Vamos, se piensa que es el puto amo siempre. Y que todo tiene que estar enfocado hacia él. Pero muchas veces esto le cae problemas y falla bastante, digamos. Siempre lleva una motocicleta, que es lo que utilizarán para ir a las misiones que interpongan. Black Star es un muchacho muy hiperactivo y excesivamente... digamos, así como Soul, cool y genial. Quiere ser el amo en todo y quiere llegar a ser mejor que los dioses. Tiene gran potencial en batalla y corazón noble. Aunque la mayoría de veces, pues, la hiperactividad le juega bastante en contra, metiéndose en asuntos que no debe y tal. Este personaje, pues, parece una burla a Naruto. Por el estilo que es un ninja y tal. Y también, aparte también hiperactivo, ¿no? Hiperactivo y todo el rollo. Después tenemos a... Bueno, yo creo que Naruto no era hiperactivo. Naruto es que directamente es tonto. Sí, ¿no? Pero digamos que guarda el mismo estilo, sí, por, ¿no?, el hecho de soy el puto amo, voy a hacer esto, voy una a ser el mejor. Una tontería camuflada de esos estereotipos japoneses que les encanta. Oye, esto del personaje que es tonto, pero de vez en cuando, oye, como que se va al desierto a meditar y se le ha... ¡Oh! Claro. Me ha venido ahora la inspiración, soy súper puto amo. Y después es muy fuerte amo. Y todo. Vale, vale. Rollo. Después tenemos a Chubaki, que es el arma y compañera de Black Star, que digamos que es... todo lo contrario a este, digamos, es muy, muy tranquila, tiene una personalidad amable y tolerante, todo lo contrario a Black Star. Chubaki tiene la habilidad de transformarse en armas ninja, shuriken, bombas de humo, katana, vamos, que le sirve de multiarma. Bien, bien. En vez de tener una guadaña, pues tiene una multiarma. Después tenemos a Dead the Kid, hijo de Shinigami-sama, que hablaremos más tarde de él. Y digamos que es el personaje más perfeccionista de toda la serie. Digamos que todo tiene que estar para él en una simetría perfecta. Uf. Si no está en simetría, este personaje se puede volver loco. Vale, el típico ahí... cabeza cuadrada, tiene que estar loco con la normalidad y la racionalidad de todo. Pero ¿no? Cuando digo loco. Vale. Es decir... el personaje tiene el pelo negro y tiene tres rayitas en una parte del pelo. Pues como en el otro lado no la tiene, pues este personaje puede llegar a la histeria, por ejemplo. Es un personaje bastante gracioso y aparentar que es serio, pero es todo lo contrario. Y después tenemos a sus armas, que son Patty y Lisa Thompson, que en este caso son dos pistolas que van con Kit. Patty es la menor de las dos y actúa de manera infantil y despreocupada. Lisa es la mayor y actúa como un adolescente. Y también está, pues, con el perfeccionismo, pero en este caso más llegado a la moda. Siempre tiene que ser guapa y cool. Y estas dos, pues, son las armas de Kid. Son dos pistolas. Y en este caso tiene la habilidad de que una puede utilizar a la otra. Es decir, una de las hermanas puede transformarse en pistola y la otra cogerla como arma. Mira, como el Van Preyos y el Erregan, tío. Pues sí. Mira. Pues sí. Mira qué chiste que vamos a pillar tú y yo solos, tío. Y el Saeba como mucho. Ya está. Pues esto ¿Y sí. El feeling. No, el feeling no. ¿Ah, no? El feeling no ha jugado al Super Robot Tyson. Ah, yo pensaba que el feeling lo sabía todo. Ese no. Ese coño. No. Estos siete chicos estudian con más alumnos en la escuela Shinigami, que es donde instruyen y enseñan a la gente a ser shinigamis y a poder utilizar sus armas y poder encontrar a los 99 armas y la arma de bruja. Uh-huh. Después tenemos a Shinigami-sama. ¡Menos mal! Ya la has apartado dos veces del guión, macho, para llevártelo al final. Claro, ¿qué pasa claro. con este? A ver. Pues que es el fundador de esa escuela. Vale. Y es el padre de como digo... ¿Es el prota? No. ¿Es el malo? No, digamos que es como el Hokage. Vale. Vale, vale, o sea que... Es que no tiene ningún tipo de protagonismo, ¿no? Solo sale para... Bueno, tiene poquito, igual que Hokage. Vale, pero cuando sale el Share sube. Sí, claro. Es un dios que se dedica a vigilar la paz en el mundo, como siempre. Y fundó el Shibusen para esta escuela de Shinigami. Déjame adivinar, siempre con sus frases súper acertadas y... No, ¿no? Todo lo contrario. Ah, vaya. Pues vaya, la mira. He cagado. Todos los personajes aquí son bastante carismáticos y muy idos de la olla. Todos, vale, absolutamente bien, todos. Bien, bien, bien. Es un dios bastante así como simpaticón y todo el rollo. ¿Como el Dende? No, más simpático. Vale. Es que Dende no es simpático. Dende es... No tiene carisma ninguna. Ninguna, tío. Como el Kami-sama, el dios, el primero. ¿Qué clase de carisma tenía? Si ¿El no hacía primer nada. Dios? Pues si solo miraba desde arriba. Era buenísimo. Claro que era buenísimo. Aparece, mola. Hombre, por supuesto. Mola, que mola. Mucho. Claro. Bueno. Pero después, ¿qué? Después, ¿qué? Sí. ¿Sabes? Allí mirando y esperando que el Corpatindo muera. ¿Pero cómo puedes decir eso? Cuando no era este Kami-sama el que bajaba del torneo de artes marciales a luchar contra... sí, con el Shen. Ese mola mucho. Eso mola mucho. En la saga Dragon Ball mola. Mola. La saga Dragon Ball Z. Cuando llega Z, caca. No, vale. ¿De acuerdo? Bueno, ¿de acuerdo? Sí, uno, sí, dos, sí. Tres, Cowabunga. Cowabunga. pues el Shinigami fundó esta escuela de Shinigamis llamada Shibusen para que los alumnos fueran, digamos, a proteger la ciudad por si pasara algo y a llegarse a convertirse en el nuevo dios o incluso la arma, convertirse en la arma de Shinigamis. Oh. Y después tenemos a Spirit, que es el padre de Maka, el mujeriego descarado y muy sobreprotector a su hija, y que su hija le guarda cierto rencor por esto mismo. Dejó a su madre y no encima es mujeriego. ¿Qué más se le puede pedir? Pues la música de la serie, que corre a cargo de Taku Iwasaki, es una buena host, la verdad, con muchos temas cantados y orquestrados. Y los openings y endings son bastante buenos, a destacar el primer opening de Theme Revolution llamado Resonance. Y ahora mismo acaba de salir el segundo opening llamado Bakusou Yume Uta por Digimo. Y no, mentira, Purple Moon de Tommy Harley Heavenly Six. Son buenos openings, pero bueno, me quedo con el primero, sinceramente. Ajá. Y ahora cosas de Theme Revolution. Sí, sí. Y ahora cosas varias de la serie, pues lo típico. La serie ha tenido muchísimo éxito, han salido dos juegos, uno para Wii llamado Solitaire Monotone Princess, que es un juego así mezclado rol y acción, y ahora hecho por Square Enix, y ahora va a salir Solitaire Plot of Medusa, que es de Namco Bandai. Oh. La serie, y sobre todo, que decir que si la serie ha tenido tanto éxito, pues que ya está licenciada aquí en España. Bueno. ¿Por parte de? De Panini. ¡Uy, guau! ¡Agua! ¡Mal rollo! Susto. Son los que han traído Naruto. Uh-huh. Y también trajeron... ¡Vaya que sí! Mía. Aunque también hicieron doblaje bastante decente con Fullmetal. Uh-huh. Sí. Que, o sea, te puedes encontrar una cosa muy buena, otra cosa fatal. Ahora... Sí. Todo será lo que... Supongo que si la ponen, la pondrán por Cartoon Network. Y sí, por canales del digital. Sí, porque seguramente no salgan DVD. Oh. Porque Panini ha hecho una política de no sacar nada en DVD. Ajá. Ya que las series en DVD no venden lo que deberían. Pues no les sale nada rentable. Prefiere venderlas a canales de pago o cadenas autónomas para sacarse más. Vale, oye, Edu, ¿y has acabado con Soul Eater? Sí. Una cosa, ¿tú sabes algo de la situación de Yonu ahora mismo? ¿Qué está pasando? No sé nada. Sé que tienen que traer las pelis de Death Note y tal, pero no sé qué ha pasado, que dicen que cierra, que... Mira, pues sería un buen tema para la semana que viene, a ver si lo podemos mirar, porque parece que va el tema serio, ¿eh? Que se nos va al carajo, Yonu. Es que el problema de que los DVDs ya no... Has pronunciado la frase mágica, ¿eh? Ya lo sabes. ¿Qué frase mágica? Para la semana que viene. Ah, sí, es que me interesa el tema. Vale, sí. Vale. Bueno. No sé, es verdad que ya ahora las series en DVD no venden como deberían. Muchos packs que han intentado sacar muchas promociones con tal ni se han vendido ni siquiera. Lo que más está vendiendo ahora creo que es Selecta, básicamente porque se encarga, ha traído casi todas las novedades de anime. Pero Edu, eso entraría en un debate. ¿Qué quiere la gente cuando compra un DVD? Porque yo me siento estafado comprando la serie de Dragon Ball Z o de Saint Seiya. Me siento estafado. Claro. O sea, es que... Bueno, ahora están saliendo packs de Selecta. Sí, pero el problema es el trato que le dan a esos DVDs. O sea, es que es de sinvergüenza el trato que le dan, ¿sabes? Esas portadas hechas trizas y... No sé, no me llama la atención. Luego, ¿te quieres comprar La Juventud de Harlock en la Arcadia? Y te encuentras con una portada que da pavor solo de verla, ¿sabes? Al menos han tenido la sensatez de ponerlo en catalán, que quieras que no, es un puntazo, pero yo qué sé, sí. Es que son cosas así. No sé, tampoco, no traen los packs que son de... Por ejemplo, ahora Selecta ha traído el Dragon Box de Japón. ¿Qué dices? Bueno, sí, no íbamos a dejarlo para la semana que viene, ¿esto? Esto es otro tema. Bueno, pero le metemos todo en un pack. Vale, sí. Pero el Dragon Box ha salido aquí en España. El Dragon Box ha salido, no es como el de Japón. ¿Cuánto vale? Me parece que eran 40 euros toda la saga de Saiyan. ¡Hola! Quieras o no, es un buen precio. Fino, fino. Bien. Bien por Selecta. Con lo mal que nos caía. En sí, su día. Al principio sí. Sí, sí. Señores, creo que va a ser hora casi de Chachéclusión. ¡Chachéclusión! ¡Sin preparar! ¡Bien! Bueno, sin preparar, atención, cuidado. Hemos visto cómo Nintendo pretende reformar el navegador Opera. incluyendo el micrófono para, con el canal Wii Speak y tal. A mí me gustaría pensar que se van a plantear el hecho de incluir también una actualización para juegos como Mario Kart o Super Smash Bros. Brawl. Porque de verdad, el tirón que pueden tener estos juegos con micrófono, pues puede ser muy importante. Wii Speak, micro para estos juegos, por favor. Importante, Nintendo, piénsatelo. Por tus fans, por favor. Bueno, ¿aprobamos o suspendemos esta exclusión? ¿Aprobamos? Sí, vale. Me ha gustado. Es que a mí cuando te veo así sufriendo me gusta. Ah, ¿te gusta que sufra? Sí. Ay, qué cabrón. No sé si eso es bueno o es malo. Qué pena, ¿eh, Tony? Sí, nos hemos pasado el Gears of War. ¿Ibas ayer a decir eso? Ayer te decía, cuando nos lo acabábamos... Uy, sí, no, déjame decirlo como lo dijiste. Uy, se acaba el juego. Qué lástima. No dije eso. Lo dijiste con ese tono, no tío. Seas, lo dijiste no con ese así, tono. Qué mentira. Y te dije, chaché, tío, pero lo dices... Que lo dices sarcásticamente. Y dice, no, que me da pena de verdad, pero os juro que dijo... Uy, qué lástima, con las pocas ganas que tenía de acabar... Que ¿sabes? No fue así. Un asco. No mientas. Arrastrando cada palabra. Ay, como no abiertas ahí, basura por esa boca. Eso es mentira. Lo dije con otro tono. En un tono de amor. Y nostalgia. Amor. No, nostalgia no, capullo. Que tú le quieres meter a todo el colofón. No, amor. Ahora, lo mete él y que nadie le diga nada. Que a lo mejor el cero le pone un aplauso ahí. ¿Se puede hablar? ¿Se puede hablar aquí? Sí. Vale. Qué da pena que se termine un juego como Gears of War. De verdad, yo cuando estaba en el... Pone capítulo 5, acto y pone fin. Oh. Da pena, de verdad. Te has pasado tan bien y dices, ¿por qué no hacen más cosas así? Hay cosas así, pero más. ¿Sabes? Y dices, ¡ay! ¡Pero más! ¡Más! ¡Quiero más y más y más! ¡Dame los códigos, Natasha! No, quiero más. De verdad, qué sensación más buena, ¿verdad? Sí, qué regusto te queda, ¿no? Qué regusto en el paladar. ¡Oh! A relamerse. Y sí, sí. Con ganas coger el cooperativo. Segundo golpe en boca. Segundo golpe en boca que te deja un juego de la talla de Gears of War 2 es para toda la vida. Caviar del caro. Beluga. Chicos, amigos, oyentes. Arcadia Gamers, nos vamos la semana que viene. Castlevania y lo analiza el Edu. ¿Sí? No lo sé, ¿sí? ¿Qué? ¿Tienes el juego? No, yo no lo tengo, en ningún momento. Yo no tengo de ese. El Edu lo analiza. ¡Adiós, gente! ¡Hasta luego!